Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística, social o cultural creada o liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro con Dana, quien nos va a estar hablando de sus lanzamientos, pero sobre todo de su próxima fecha en Foro Tejedor. Muchas gracias. Gracias por la entrevista y gracias por ocupar este hermoso espacio para mujeres empoderadas, creadoras. Bueno, no sé si están intentando empoderarse en el camino de la empoderación, el empoderamiento. Gracias por este espacio. Siempre es muy importante tener un pequeño espacio de difusión para nosotras, las mujeres, las artistas independientes. Así que bueno, antes que nada, gracias y hola a todos y a todas y a todos. Me gustaría que comenzaras platicándonos de tu nueva rola, que justo hoy se estrenó. Bueno, al momento que estamos grabando esto, se estrena, ¿no? Sí. Bueno, ahora se está estrenando Siempre Aries, que es el corte de difusión del disco. Bueno, es una canción que tiene una historia muy bonita. Yo el año pasado quedé seleccionada para estar en el taller de SACAM, de Sociedad de Autores y Compositores Mexicana, y para finalizar el taller nos pedían presentar coautorías como presentación final. Y no tenía ninguna coautoría así que me definiera. Dije, bueno, me voy a poner, era el último día que me quedaba, dije, me voy a poner a componerla. Y me puse a componerla pensando en qué había pasado en el año, ¿no? Cómo había estado el año, haciendo un balance general. Y la verdad que este año que pasó fue muy importante para mí porque otra vez volví a reafirmar que quería dedicarme a ser compositora. Entonces me vine a Ciudad de México otra vez con todo el empuje, con todas las ganas de iniciar nuevamente, porque yo estaba en Xalapa, Veracruz. Uh-huh. Estaba viviendo en el bosque, o sea, como otra secuencia. Y bueno, definitivamente cuando tuve el llamado dije, bueno, me voy. Me voy con todo lo que implica venir a volver a emprender y volver a hacer, ¿no? Estuvo muy, muy bien y muy atinado que lo hiciera porque, bueno, se me abrieron muchas puertas, empecé a cantar en el coro del Palomar, estuvimos en eventos muy importantes y demás, también empecé a producir mi disco y demás, pero también me pasó algo muy bajón, fue que me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, que es lupus, y entonces dije como, ok, o sea, sí vale la pena arriesgarse y hacerlo todo, pero ¿hasta qué punto, no? Y no es gratis tampoco. Entonces dije, bueno, voy a hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre lo bueno que está empujarse a hacerlo y animarse, pero por otro lado, empezar a desglosar un poquito estos conceptos idealizados sobre resiliencia, sobre si quieres, si crees, lo creas, todo puedes hacerlo, hay que verle lo bueno a lo malo, es como... Sí, pero siento que estamos dentro de un discurso como súper inflado en lo que respecta a sigue tus sueños, ¿no? Como que es mucho más que desearlo y es mucho más que querer hacer algo. O sea, obviamente que si no tienes ese empuje, que bueno, acá lo menciono como en relación al signo Aries, porque es un signo iniciador, un signo emprendedor, que bueno, soy Aries, obviamente. Pero digo, bueno, como que tenía ganas de darle una vuelta de rosca. Generalmente siempre las canciones que escribo tienen que ver con conciencia social, y en este caso, pues la verdad que sí me gustaría como desinvestir un poco todo este alineamiento que hay en relación a la autoayuda y el coaching, y que está bueno, pero hasta un punto, porque en un punto queda como atado al discurso del pobre es pobre porque quiere, bueno, el infeliz es infeliz porque quiere, sin entender como todas las limitaciones que a veces existen, sobre todo para las mujeres, que estamos en una situación de inequidad constante. Pero bueno, la idea no es bajarla, sino subirla. Por eso la canción es como un poco irónica y hablo un poco riéndome ya de esta situación, que es justamente la otra parte, ¿no?, de la resiliente, que viene después. Y a veces a la gente, cuando está atravesando una crisis, se le pide ser resiliente en el momento en el que está atravesando la crisis, y pues no va por ahí. Entonces, bueno, un poquito de ganas de hacer esto para descomprimir un poco también, porque siento que en estos procesos en donde uno emprende, en donde uno se anima, muchas veces existen estos altibajos de frustraciones, de cosas que por ahí no salen, y a veces la gente sin mala intención intenta como animarte, pero sin entender, sin empatizar con el momento, y entonces empiezan todos estos decires de tienes que estar bien, ver el lado positivo, dale, no sé qué, si no estás bien es porque no querés, y eso genera muchísima frustración. Entonces digo, bueno, está bueno acompañar, pero quizás desde un lugar un poco más empático, entendiendo que la frustración, las dificultades son parte del camino, ¿no? Sobre todo, y bueno, una, creo que se nos ha maleducado para como para rechazar los sentimientos negativos, sí, total, incómodos, o hasta cierto punto la oscuridad que puede habitarnos, ¿no? Mm-hmm. Que no necesariamente están asociados a algo malo o a una maldad, pero sí es muy importante entender que no todo van a ser picos de euforia, sino que vas como... No, que si no tenemos que estar drogados. Sí, claro. Ilícita o ilícitamente, pero no existe otra forma más que justamente el consumo. Y también esto está muy presente cuando te dedicas al arte autogestivo, ¿no? No nada más es que tengas el talento y que quieras hacerlo. Ahorita justo me platicabas que también eres psicóloga clínica, y es muy común que los artistas independientes tengan otra chamba, sí, sí, para sacar su proyecto. ¿Esto sí, cómo lo manejas? ¿Te conflictúa? ¿Te cansa? Bueno, soy muchos roles, también tatúo. Chido. Como que como soy Aries, o sea, me gusta como estar motivada y ser como un poco multidisciplinaria, multifacética. El arte y la salud mental para mí son dos cosas que me apasionan mucho y me gustan. La psicología clínica la dejé un tiempo para dedicarme solo a la música. Viste que te contaba que me empecé a dedicar antes a la música que a la psicología, porque ya desde los 14 años yo canto y me recibí de psicóloga a los 22 años más o menos. Tengo 33, estuve ejerciendo la clínica un tiempo, pero en el 2017, cuando decidí irme con mis canciones, dije, no, bueno, le voy a dar una pausa a la clínica, porque pues tenemos un deber, tenemos un código de ética que tiene que ver con el compromiso y el tratamiento con los pacientes, y en ese momento no estaba tan blanqueado el tema de hacer terapia en línea. Entonces digo, bueno, no quiero abandonar pacientes porque sería muy antiético de mi parte. Entonces detuve la clínica por un momento, y ya cuando me sentí aquí que estaba en red y que estaba también ya viviendo aquí, no estaba tanto de gira, dije, bueno, ahora sí puedo abrir la clínica. Y la verdad que me vino bien, porque dedicarse solo a la música cuando sos un artista emergente se puede, lo pude hacer, costeé mi vida durante 5 años solo con la música, solo tocando en vivo, pero no me estaba permitiendo dar el próximo escalón, que tenía que ver con poder costear producciones, poder costear cuestiones que tienen que ver con medios, con marketing y demás, que son parte, ¿no?, del camino. O sea, yo igual hago casi todas mis campañas orgánicas, pero necesito costear otro montón de cosas. Y la verdad que costearlas desde las tocadas en vivo es como muy complejo. O sea, y viviendo en Ciudad de México, más complejo aún, porque digo, bueno, aquí los gastos son como bastante grandes, sobre todo para una artista mujer emergente migrante. Es como un montón, ¿no? Entonces, pero la clínica me gusta, está bueno. Ahora sí ya atiendo pacientes por internet, también atiendo de manera presencial, pero bueno, ya ahora con poder tener esta cuestión híbrida, a mí no se me complica con las giras y con mi carrera artística. Y sobre todo ya estás como en una zona un tanto céntrica, por así decirlo. Sí. ¿No? Que puede facilitar. Pero también Argentina es un país de los principales exportadores y productores de música. ¿Cuáles son a nivel Latinoamérica, cuáles son las diferencias entre la formación que has tenido como música aquí y en Argentina? En la formación, bueno, siempre que he entrado a estudiar de manera formal, uh-huh, ha sido en Argentina y no duré mucho tiempo. Estuve un tiempo en conservatorio y estuve un tiempo en la Facultad de Bellas Artes y se me complicó mucho. Ser estudiante y trabajar es muy complejo, entonces realmente estudié poquito música, siempre la hice, la verdad. Estudié así canto muchísimos años de manera particular y aquí en México la forma en la que aprendí música no fue tan institucionalizada hasta este momento que entré a la SACAM y que cumplí un ciclo lectivo, ¿no? Pero en Jalapa estudié más que nada con mis compañeros, muchos egresados de Yasubé. Perdón, me atraganté con un pedacito de mate, suele pasar. Estudié mucho con mis compañeros, con mis colegas, con quienes, los que hacen arreglos para mis canciones, como José Luis Valerio Lobos, Coxier Zamudio. Ellos me enseñaron mucho, no solo arreglaban mis canciones, sino que se dedicaban y tomaban su tiempo para explicarme por qué esos arreglos, ¿no? Por qué esa armonización, por qué tal modo sonaba de tal manera, o sea, la verdad que fue hermoso. Y bueno, Alexis Contreras también, productor que me estuvo también apoyando muchísimo, Santi Armijo, Bataco y también productor. Casi todos mis amigos jalapeños son músicos profesionales o productores. Y como allá la vida es un poquito más lenta, te da tiempo, ¿viste?, de juntarte a aprender y demás. Entonces la verdad que para mí la escuela jalapeña fue muy, muy... Bueno, me expandió muchísimo en muchos sentidos. También en abrirme la veta a las artes visuales y a las artes plásticas, ¿no? No sé, como que teníamos mucho tiempo de experimentar. Allá también estaba con mi equipo, con bueno, Sari Wong y Jean Gope. Y Maleni Ferrari también, que es el equipo de mujeres que hicimos el colectivo Falda Pantalón para mi falda. Y con ellas también experimentábamos un montón con lo audiovisual. Entonces, como que aprendí mucho. Y aprendí también sobre la fusión de jazz con urbano, porque las jams allá son fusión de todo. Sí, en Veracruz está bien chido. Está bien chido. La fusión. Está muy chida la fusión. Ahí también son jarocho, que también me abrió muchísimo los canales sensitivos, sobre todo de expresión con el cuerpo, el zapateado, ¿no? Entonces la verdad que sí, fue una apertura muy grande musical para mí la llegada a México y la nutrición y el aprendizaje fue más que nada extra académico. Vivencial. Vivencial, sí, full. Mucho fandanguito. ¡Ah, sí! Sí! Son expertos en eso. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hablando de los moods que te pueden dar como los destinos en donde estés compartiendo, uh-huh. La diferencia de ritmo que hay entre Ciudad de México y Veracruz, ¿consideras que pueden alterar la velocidad de los ritmos y melodías en que compones? Ruido. Me dejaste pensando. Bueno, no sé si la velocidad en la que eliges, o sea, no sé si el beat en el que eliges componer, pero por ahí sí el género, ¿no? O sea, yo ahorita que me vine acá sabía que quería fusionar con lo urbano. Dije, okay, si estoy en la ciudad, a huevo tengo que fusionar con lo urbano. Porque también acá me había contactado más con artistas de rap y hip hop, uh-huh, y entonces le tenía muchas ganas. Entonces yo, por lo menos, si puedo hablar desde mí, yo creo que la fusión de la música de la citadina sí claramente tiene que ver, y quizás la velocidad, pero en el sentido de producir. Okay. Aquí sí siento que la velocidad de producción y de creación y de tocar, o sea, sí siento que va a una velocidad bastante grande, rápida. Pero pues, está bueno, ¿no? Digo, también hay veces, bueno, no sé cómo lo vivan otras artistas, pero sí siento, por lo menos en mi proceso, que tengo momentos de mi carrera en los que necesito pausar y estar más tranquila, y momentos, uy, en los que necesito darle como velocidad. Y bueno, vine a darle velocidad, vine a producir, a tocar, a crecer, para que todo salga bien, para ganar mi primer millón y comprarme mi ranchito en Jalapirri, para vivir al ladito del laguito y bailar en el fandanguito. Así que ayúdenme a cumplir este sueño de vivir de la música y comprar mi ranchito en Jalapa. Eso yo creo que poco a poco va a ir sucediendo. Y justo hablando del rush de producción, sí, y todo lo que implica hacer música, ahorita andas toda hypeada por tu presentación en Foro Tejedor. ¿Cómo estás armando la producción? ¿Va a haber escenografía? ¿Va a haber invitados? ¿Cómo sí va a estar esa fecha? Bueno, esa fecha va a estar muy loca. Es una fecha que vengo planificando en mi mente hace años. Creo que justo todo esto que estoy haciendo ahora lo venía pensando antes de la pandemia. Uh-huh. Y la pandemia medio detuvo todo esto. Yo me volví a Jalapa, me volví a Argentina, volví acá. Igual lancé música, pero se paró. Porque se paró el vivo, se paró todo. Entonces, va a estar como invitada el Palomar. Bueno, una de las chicas del Palomar. Va a estar muy chido, me van a acompañar en mi falda y en una rola nueva. De hecho, este show va a tener 4 canciones inéditas. O sea, la única que está arriba ahora del nuevo álbum es Siempre Aries. Las demás, o sea, la gente que venga al Tejedor va a escuchar por primera vez las canciones. Así que es como de así, todo petit. Y bueno, va a estar el Palomar acompañándome en una de las rolas nuevas, que es como un electrotango, que va a estar muy locochón. Y en mi falda, que es esta canción que armamos en colectivo. Después va a estar la Leiden también, que vamos a hacer, si ya les voy adelantando, que vamos a hacer una colaboración muy bonita. Estamos terminando la canción justamente, que va a estar saliendo dentro de unos meses, pero sí la van a poder escuchar en vivo en El Tejedor. Sí, sí. Y va a estar de invitado también Pablo Valdés, que es con quien hago el feat de Siempre Aries. Va a estar tocando el sax también. Va a estar de invitada la Jimbo también, es una gran rapera que tienen aquí. Y el año pasado saqué una colaboración con ella y Luis Barragán con una canción que se llama Sin Despertarnos, que está muy chingona. Así que va a estar cantando la Jimbo ahí conmigo. ¿Y qué más? Ah, va a estar abriendo Mar de René, que es una gran cantautora, también colega del Palomar. Va a estar abriendo también Nadia, que es una chica que conocimos en el taller de composición. Okay. Está componiendo sus primeras rolas y la neta te llega al corazón así durísimo. Así que va a estar presentando por primera vez en vivo sus rolas. ¿Quién más va a estar? Bueno, tengo un invitado que está por confirmarse, que es un gran invitado, que todavía no puedo decirlo hasta que tengo que firmar unas cositas también. Entonces, pero va a ser un gran, gran invitado, que seguramente se imaginan quién es, porque pues ya hemos hecho colaboración juntos y vamos a hacer una nueva colaboración también ahora en este disco. ¿Quién más va a estar? Que siento que me estoy olvidando de alguien, pero creo que nadie más de los confirmados. Pero con eso tienes, o sea, no, si es una chulería de... una chulería de invitados lo sí. Que tienes para el Foro Tejedor. ¿Y visualmente preparaste también algo? Visualmente se va a concentrar más bien en el vestuario. Ok. Estoy haciendo el vestuario con mi queridísimo cuñadito, que me va a hacer un vestuario increíble. Porque bueno, el concepto del álbum es la pluma, ¿no? Como símbolo de generar conciencia, genera libertad, ¿no? Entonces el símbolo de la pluma, va a haber merch también, seguramente haya algo de escenografía en relación a eso. Va a ser todo muy minimal, porque las rolas son muy minimal, entonces el vestuario también lo va a hacer. Y pues eso, ¿qué más? ¿En dónde pueden comprar boletos? Ah, además me van a estar, eso es lo que iba a decir, voy a estar en formato full band. Y me van a estar acompañando Hoxiller Zamudio, que va a venir de Jalapa. Es la realista que toca siempre conmigo. Va a tocar guitarra acústica. Va a estar tocando Ángel Moya, el bajo eléctrico. Va a estar en programaciones y batería Miguel Buenrostro. Yamir Moreno va a estar en guitarra eléctrica. Y probablemente haya también un invitado especial en la trompeta, que todavía no puedo decir quién es. Esa sí es la misteriosa. Y bueno, sí, los boletos, muy importante. Los boletos los pueden conseguir en www.forodeltejedor.com. Van a ir a la pestaña donde dice conciertos, luego van a ir hacia donde dice 8 de octubre, Dana Salguero, y van a poner comprar boletos. Ahí mismo van a poder elegir su butaca y van a poder comprar. Que fíjate que la plataforma no genera un gasto extra. O sea, uy, qué sí, chido. Una chulada. Entonces el boleto está en 250 y en 250 es lo que te van a cobrar. Se están yendo los mejores lugares de adelante, así que yo les recomiendo que vayan sacándolo. También, bueno, porque va a ser una fecha hecha con mucha ilusión, mucho amor, mucho apoyo, mucha red. Entonces creo que vale mucho la pena, no solo por mí, sino por la cantidad de músicos y gente bonita que me van a estar acompañando esa noche. Y pues sí, que las rolas la verdad están hechas con todo corazón, así que... Y que aparte va a haber demasiada esplendidez de tu parte, músicos, rolas inéditas, nuevas, entonces eso está muy chido. Sí. ¿Se te hace complicado trabajar colaborativamente? O sea, ya sea en colectivos o componiendo con otras personas. No, o sea, me gusta y también la verdad que ahora ya, como dicen ustedes, ha agarrado un poco de callo con eso y ya no estoy como en ese momento en donde Dana compositora necesitaba estar dentro suyo y retorcerse en su dolor para poder sacar algo, sino que, o sea, también cuando me retuerzo en el dolor agarro la guitarra y salen cosas chidas, ajá, pero cuando me junto con alguien más es muy bonito porque va cobrando otro sentido, ¿no? Y otra dimensión, y siento que suma mucho también porque empezás a usar otro campo semántico, otras palabras, ¿no? Otros conceptos, otras formas, porque también cada quien tiene como su forma de abordar la composición, y creo que eso es muy rico y me encanta, a mí me encanta. También he compuesto roles para otras personas o para otros proyectos, entonces como que ya, si me dicen vamos a componer, yo estoy lista. Así que todo bien, me encanta. Y ya por último me gustaría que me compartieras, obviamente es una fecha muy importante, pero si la gente por ahí se queda pajareando y no alcanza a irte a ver a Foro Tejedor, ¿en qué otras fechas te pueden encontrar o qué otras cosas ya estás preparando? ya se lo perdieron. No, bueno, la verdad yo les recomendaría mucho que vayan a esta fecha porque es la fecha. Por ahora no he estado organizando más eventos que el 1 de diciembre en Xalapa, Veracruz, Tierra Luna, que vamos a estar haciendo la presentación del disco. Sí, bien, 1 de diciembre. Y ya en enero me voy a ir a Argentina, entonces ya tendría que ser hasta febrero o marzo y todavía no tengo tampoco como en vistas un foro aquí, porque bueno, la verdad que llenar foros para un artista independiente es complejo y son fechas, viste, puntuales que se necesitan hacer con mucha anticipación. Entonces si logramos llenar el Tejedor, bueno, vamos a ir por más probablemente. Pero bueno, primero lo primero, así que yo les diría que hasta el año que viene no creo que haya presentaciones por aquí. Sí en otros lados, en Xalapa, en Argentina, probablemente en España también. Pero bueno, aquí en Ciudad de México hay que aprovecharla. Esta pregunta sí fue mañosa, solo para dejarles en claro que tienen que ir al Tejedor o ya fueron, ya. Sí. ¿Quién sabe cuándo vean a Dana? Y realmente sí, o sea, se nota como toda la pasión que le estás poniendo a esta fecha. Entonces, pues desde el hecho de comenzar por esa pasión, ¿no? Si a ustedes les gusta la música de Dana Salguero, pues vayan a verla. Pero también es una producción autogestiva y hacer las cosas autogestivamente no está nada fácil. Entonces vayan, compren un chingo de boletos. Hagan que vayan sus parejas, sus amigos, todos. Sí. Para que se llene el Tejedor y puedas como justo tener más presentaciones e inyectarle más al proyecto. Muchas gracias. Pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias, por haber aceptado la entrevista. Esto es Hecho por Morras. Vamos a escuchar Siempre hay Aries de Dana Salguero, su nueva rola. ¿Quieres mandar alguna otra rola más? ¿Agregar algo más? Bueno, que le den seguir a Spotify, iTunes, que dejen comentarios en los videos de YouTube. Dana Salguero, estoy en todas las plataformas, redes habidas y por haber, ahí estamos, nos encontramos por la red. No dejen de escuchar música nueva, también de repente hago playlist con otra música de otras compañeras. Ay, qué chido. Sí, así que pues ahí en mi perfil de Spotify pueden encontrar muchísima música, por ahí gente que como yo, que el algoritmo nos pierde un poco, entonces ahí estamos, Dana Salguero, Spotify, iTunes, YouTube. Y nos vemos el 8 de octubre en el Foro del Tejedor. Que había en mi placar y salí a andar, tropecé y me enredé, me victimicé y hasta enfermé. Decidí alisar el privilegio y tuve que correr. Anduve sobre el surco de mis sueños sin saber por qué. Muera, déjame veces toma tiempo amigarse con la vida, porque duelen las heridas, mil historias de dolor. Construir el autoestima pa' que salgan buenas rimas, reencontrándole el sentido, viendo el mundo con humor. Y siento que muero cuando me sale todo mal. Me duele el ego si me resisto a transmutar. Me tomo un tiempo para encontrar en mí la paz. Sé que no hay otro lugar para renacer con humildad. Míralo, qué malo, míralo, qué malo, ya lo aprendiste. Míralo, qué malo, míralo, qué malo, ya lo aprendiste. No. Empezó. nadie va a pagar tu pintura porque no vale ni un peso. Pagan menos por lo que expreso que por un expreso. Presos del capitalismo, el feudalismo y su ex. Darían a cambio su lengua por aprender inglés. ¿Quieres ser rico o ser un artista? No se pueden las dos. Morirás alcoholizado como Edgar Allan Poe. Haces obras majestuosas a lo Vince Van Gogh. Tu obra vale centavos y manecillas del reloj. ¿Quieres ser rico? Yo te explico cómo. Puedes ser político, cargar plomo, tener mucha suerte, pita la muerte o vela de frente bajo de este domo. Hoy mi voz sonará sin temblar, sin dudas de lo que dirán. Desconecto y me abrazo a mi verdad. No hay razón para estar como maniquí que posa detrás del cristal. No hay más bella cosa que ser consecuente. Prefiero un lienzo vacío, un lienzo que no tenga nada de alma. La hoja la lleno de sangre y tengo este cuerpo lleno de mi calma. Al barman no le pides agua, le pides tequila. El arte me quita problemas, alguien me vigila. Estaba corriendo en el limbo de lo que me dijo la última vez. ¿Y si nos vemos otra vez? Acabamos de escuchar Siempre Aries de Dana Salguero, esta rola que, como ya nos estaba contando hace un rato en la entrevista, pues habla de nuevos comienzos y es una creación que surgió a partir de un taller de composición que pues Dana tomó este año. Esta rola salió con un video oficial, está así recién salido del horno, tiene una semanita, así que corran a verlo en YouTube cuando acabe este programa. También escucharon un follow, una canción de Dana que ya tiene un par de años, pero siempre es muy chido revisitar la música. Y finalmente sonó Maniquí, una rola que Dana Salguero armó con el rapero Magic Classic. Este programa, además de haber contado con la chula visita de Dana Salguero, que nos platicó sobre su próxima fecha en el Foro Tejedor, para el cual les recomiendo un chingo ya comprar boletos porque ya se están acabando, pues también tuvo algo muy chido, que es que ya tenemos uno de nuestros primeros patrocinadores, que es Coyote Blanco. Pero si ustedes tienen alguna marca, algún emprendimiento, negocio y les interesa pues patrocinar y formar parte de este espacio autogestivo, me pueden contactar en todas las redes como @venuxnadia para que platiquemos mucho más chido de cómo se están dando los patrocinios para este programa. El inminente final de este programa, el día de hoy, ha llegado a su final, pero recuerden que me pueden encontrar en todas las redes como @venuxnadia. Por allá comparto más propuestas, más recomendaciones, más proyectos y entrevistas. No olviden seguir sintonizando Radio Cósmica Libre, porque hay programas muy chidos todo el día, todos los días. Entonces ahí chequen más propuestas que siempre está haciendo esta bonita estación de radio. Yo los dejo, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Nadia Pérez, esto es Hecho por Morras. Se quedan escuchando Mi Falda de Dana Salguero y también una rolita, mi rola favorita de la Leiden, que estará como invitada en el próximo concierto en Foro Tejedor de Dana Salguero. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao. Imágenes sobre la grupal. Palermo a 6. La víctima de la grupal en Palermo. A las 3 de la tarde, en pleno corazón de Palermo, Serrano al 1400, Serrano y Cabrera, ven cómo adentro de ese auto, por lo menos 4 están de 20 y otros 2 hacen de campana. De cómo se llevaban a los detenidos y sobre todo del llamado a la policía para evitar que continúe esta aberrante situación. Sale a bailar la noche fría en mi ciudad. Mini falda vestía, lindas piernas, él me decía. Esa es la mía, dijo mientras se reía. Sentí su mano fría y luego ya desperté dormida. El fulano decía, un dolor muy fuerte yo sentía. ¿Quién desconfiará de ti? ¿Quién desconfiará de ti? ¿Quién desconfiará de mí? ¿Quién desconfiará de mí? Si de mí ni falda yo salí. Lo que había en mí.